Mujer, si algún día te mentí, que te diga Dios desde el cielo. Para mi compadre Álvaro Querús, el Chimichaco. Así como yo te he querido, nadie te quiere, vida mía. Así como yo te he querido, nadie te quiere, vida mía. Si tú no vi, soy tu amigo y la esperanza tuya algún día. La esperanza tuya algún día, yo soy tu novio, soy tu amigo. Siempre, negra, tú eres todo en mi vida.